Es Ariana Grande con One Last Time sonando en las mañanas. Estuvo hablando y creo que se va, por lo menos en los próximos meses y años, a enfocar, como lo hizo Selena Gómez, en la actuación, tanto de teatro como de cine. Ok. Estuvo invitada en un podcast y dijo, obviamente yo siempre seré música, siempre voy a hacer música, siempre voy a estar en un escenario, voy a hacer cosas de pop, lo prometo, pero durante los próximos 10 años no lo haré al ritmo que lo he estado haciendo durante los pasados 10 años. Claro. Quiero reconectar con mi parte artística que empezó con el teatro musical que llama La Comedia. Ok. Ella hace parte de una nueva película que es Wicked. Broadway también está por ahí. Es como una versión, una precuela, puede ser, del Mago de Oz. Ya, entiendo. Ya, okay. Es puede ser por esos por lados. Entonces le gustó mucho y lo disfrutó y canta en la película. Entonces es más hacia lo Broadway. Claro. Y pues ya estuvo anunciando que sí, muy chévere, que obviamente no va a dejar de, pero no con la frecuencia que traía. Lo venía haciendo. Es que ha sido una trabajada. Mucho tiempo. Pues, dura. Toda la vida. Así que bueno, la vamos a ver entonces más por ese lado, por el lado de la actuación, por el teatro. Y sí, está bien. Yo creo que llega un momento en que se cansan. Sí, está bien. Y más cuando descubren que por el otro lado lo disfrutan más. Sí, caso Selena Gómez, que también lo, y lo hace muy bien. Muy bien. La actuación. Sí, está perfecto. Bueno, muy bien. Escuchemos a Elton John. Esto se llama I'm Still Standing. Elton John, con una canción que marcó su regreso luego de una difícil pero exitosa rehabilitación. Oh, rehabilitación. Por eso se llama I'm Still Standing. Ah, muy duro. Esto fue después de ya la debacle, ya del momento en el que se vino abajo completamente. No fue capaz de aguantar todo ese alcoholismo, toda esa drogadicción. Se metió a la clínica de rehabilitación y regresó en la década de los 80 con todas las de la ley y con una canción exitosísima que se llama I'm Still Standing. Estas son las mañanas de la X103.9 FM y estas son las redes sociales preferidas por los colombianos. Ah. Registró el estudio We Are Social, registró un total de 36,7 millones de usuarios activos en redes. ¿Cuál, cuál? Señor. ¿Quién dio la información? Ah, sí, okay. La información la dio We Are Social. Este año registró un total de 36,70 millones de usuarios activos en redes. ¿La red que más tiene usuarios es? Facebook. Muy bien. Ah, ¿sí? Claro. Mira. Todavía sigue estando ahí. Qué increíble. Evidencia que ¿por qué es increíble? Porque creo que acá ninguno lo usa. No, mentiras. No. Tú sí lo usas, ¿cierto? Yo uso Facebook. No, y la gente usa mucho Facebook en Colombia. ¿Sabes mucho? Que he visto las que noticias. ¿Y sabes qué? El market. Marketplace. El marketplace. También he visto bueno, mucha gente. Facebook, ¿qué ahí más? Instagram. Sí, claro que sí. Tiene 20,05 millones de usuarios, estando en el segundo lugar. El 56,8% de la audiencia publicitaria de esta red social era femenina, mientras que el 43,2% era masculina o es masculina. Los datos publicados en las herramientas de planificación de Meta muestran el alcance publicitario. Esto se habla de publicidad potencial de Instagram en Colombia. Aumentó esos alcances en un 2,3 millones. Ese es el 13% con respecto al año inmediatamente anterior. ¿Qué más hay por aquí? Se habla de YouTube, ¿no? Tiene, sí, seguro. ¿Cuánta gente? ¿Cuánta gente? Tiene 30,30 millones de usuarios en, o sea, Colombia. ¿30 millones e Instagram tiene 20? Sí. Entonces, o sea, más hay 30 millones de colombianos en YouTube. YouTube, sí. 10 millones más. Buenísimo. Sí. Hay sí, que seguir haciendo sí YouTube. No, seguiré es que trabajando sí en mi canal de YouTube. Ahí está también. ¿Qué la pasa? Gente. ¿Qué ofreces en tu canal? Enseñanzas. Gracias, descansa la defensa. Gracias, continuemos. Pues sigamos. Tiene un porcentaje de en YouTube 51%. Sí. Mujeres 48, oh, tanto hombres. Yo juraba que era más hombres. Las mujeres usan más YouTube, pero pues está muy cortico el margen, exactamente. TikTok, las cifras publicadas por ByteDance indican que TikTok contaba con 27,31 millones de usuarios mayores de 18 años en Colombia. Siempre es un número bravo. ¿Cuántos? 27 millones. 27 millones, si se le acerca a YouTube. Se le acerca. Duro. Creció un 35,8% en usuarios con respecto al 2023. ¿No? Y hay un datico ahí chévere, y es que hay un reporte en promedio de uso mensual de 32 horas en promedio por persona. No te montón. ¿De cuánto? 32 horas mensual. Está bien. Pensé que semanal. Un número promedio. Bien. ¿Qué más dice el estudio? Las cifras de ByteDance indican que los anuncios de TikTok llegaron al 70,1% de todos los adultos de más de 18 años en Colombia durante este 2024. Así que es efectiva la publicidad. De acuerdo con el estudio, también las redes sociales que le siguen está WhatsApp. Sí. ¿Y qué más hay por WhatsApp aquí? Es bueno para trabajo, ya para negocios. Digamos, sí, hay muchas compras que se pueden hacer también, se cierran ahí. Sí, está bien. Bueno, ahí está entonces Facebook, Instagram, TikTok, YouTube y TikTok. TikTok y por último WhatsApp. Estas son mañanas de la X103.9. En nuestros noviembres indie ya está The XX con Islands, una de nuestras favoritas, y el disco nuevo de Jamie, disfrutándolo al máximo. ¡Claro! ¡Qué delicia de disco! Waves. Disco bonito. ¡Uf! In Waves. Para los que son fanáticos del indie, por favor, escúchenlo. Sí. ¿Qué disco? ¿Sabes qué disco revisité ayer? Señor. El disco de Lindstrom y de Prince Thomas. Ok. ¿Te acuerdas ese disco de estos dos DJs que hicieron un disco maravilloso como de eurodisco electrónico ahí que se llama Reinterpretations? Ya. ¿Qué disco maravilloso es ese? Mira, del nuevo de Jamie XX, favoritísima, Still Summer. Oh, amigo. Sí. Esa cara de asquito que uno hace cuando le gustaba mucho algo así. Así es. Cara de pecuequita. Sí. No sé, qué rico. Sí, es correcto. Qué buen disco. Bueno, ¿qué pasó con La Libélula Dorada, Diana? A ver, Alejo, el Teatro La Libélula Dorada ha acompañado a muchas generaciones a través del teatro, las marionetas, los títeres, y uno de sus pilares, César Santiago Álvarez, falleció. Compartieron a través de sus redes sociales la noticia con profunda tristeza, pero también con la gratitud y emoción de haber compartido tiempo y espacio con un ser humano tan extraordinario. Queremos comunicar el fallecimiento de nuestro querido cofundador, titiritero, amigo, hermano, padre, esposo y muy amado César Santiago Álvarez. Esto pasó en la madrugada de este 7 de noviembre. Dejando un legado gigante en su arte, en su amor y su espíritu incansable. Quienes tuvimos el privilegio de conocerlo sabemos que su luz y alegría seguirán iluminándonos ahora desde otro lugar. Para quienes tuvimos la posibilidad de ir de chiquitos, que los papás nos llevaron colegio a ver títeres y ver teatro, nuestros primeros contactos con el teatro, se lo agradecemos, es a La Libélula Dorada y por supuesto al gran César Santiago Álvarez. Ahí está, oraciones, solidaridad, mucho cariño, muchos recuerdos y gratitud de parte de Mañanas en la X103.9 FM para La Libélula Dorada. Pregunté ayer en mi Instagram, ¿qué pasó? ¿Por qué la música no movió las agujas electorales? ¿Qué fue lo que sucedió? La música que solía ser tan poderosa y que decía el viejo cacreco Bob Lefsetz en su carta del día de hoy, que ya no cambia el mundo. Music doesn't change the world. Y me contestaron muchas personas, mucha gente me contestó. ¿Y qué te dicen? Pero la respuesta, pues obviamente es muy subjetiva, claro. Pero me dijeron, detrás de eso hay mucha mafia y mucho poder de grandes élites que manejan el tema. Otra persona me dijo, Kamala no convenció. Es cierto. Más allá. Alguien más dijo, apoyo. La gente está cansada de que cualquiera les diga qué hacer. Mm. Ah, bueno, mira, eso lo dijiste tú. Sí, la otra que dijeron, muchos fans 1, no son gringos. 2, son menores de edad. Okay. Alguien dijo, no deben meterse a opinar de política. Alguien más me dijo, a la gente lo que más le interesa es la economía y la realidad, más que la ideología. Estoy de acuerdo también con eso. Creo que lo dijo alguna vez Bill Clinton en su campaña a la presidencia de los Estados Unidos en 1992. Era su segundo lema. Él tenía dos eslogans y uno de ellos era, es la economía, estúpido. Ah, bueno, de frente, y ganó. It's the economy, stupid. Y en efecto, ayer hablábamos con alguien que me contestó también sobre el asunto, porque dicen que es un tema de plata. Algunas personas me decían, es un tema de plata. Y yo les decía, siento que sí es un tema de plata en el sentido de que uno lo ve como desde la economía, pero más que la plata es la economía, porque la plata sí es el camino. Y digamos, cuando uno dice es un tema de plata, uno pues se imagina que todo el mundo quiere tener mucho dinero, pero en realidad la gente simplemente quiere tener el dinero suficiente para poder vivir con tranquilidad. Sí. Y eso es más economía que plata, porque cuando uno dice la plata, pues uno se imagina, ¿no?, millones de dólares, así como Bezos, como Musk, esas cosas. Pero la gente no quiere Musk, no quiere ser Musk, no quiere ser Bezos, la gente quiere ser ella y poder acceder a salud, a educación, ese tipo de cosas, y para eso se necesita sí plata, pero no plata, claro, en ese, una estabilidad, en ese sentido económica, figurativo, sí, exacto, estabilidad económica y tranquilidad. Ajá. Y sí. ¿Qué más me dijeron? Porque por ponerse a votar por el que diga el artista favorito de turno es que Estados Unidos está como está. Bueno. ¿Viste lo que dijo 50 Cent? ¿Qué dijo Fitty? Yo estoy con el que gane. Ah, es un tipo inteligente. Y ya, mucho gusto, permiso, hasta luego. Que le vaya bien. ¿Ya? Me dijeron también, además de músicos, son millonarios. Y la mayoría no son personas ejemplares. Oh. Y alguien me dijo, because they look desperate and weird. Porque se ven desesperados y raros. Claros. Aunque sí, en esta última semana la cantidad de personas que dijeron que iban a votar por, sí tenían como un mensaje de urgencia. Alguien me decía, viven vidas de ricos, diciéndoles cómo vivir a los pobres. Alguien más dijo, los votantes gringos son muy brutos. Pues, no sé. Todo lado. ¿Cuánto se habrán gastado, señor, en esos artistas? ¿Cuánto se habrán gastado en reunir a los Avengers, al cast, para que hicieran ese video? Yo no creo que les hayan pagado. ¿Tú crees que siete actores se van a reunir a grabar? Sí. ¿Solamente porque sí? Sí, por el odio a Trump, sí. No. Sí. Yo no. El odio mueve montañas. El dinero mueve más. Yo creo que les pagaron todo, por supuesto. ¿En serio? De alguna manera, ¿no? Simplemente acuérdate estoy diciendo que dinero. Acuérdate lo que hablamos de no reciban plata por votos. No, pero imagínate. Dice acá, por culpa de las fiestas de Diddy. ¿Qué tiene que ver? Se fue, otro lado. Se fue. La gente conecta una cosa con otra. A la B. Bloquea a esa gente. Porque el miedo a la pobreza es más grande. Ese fue el gancho, me dijeron. Miedo a la pobreza. Porque la gente está aburrida de los progresistas y su invasividad. Ok. Invasividad. Sí. Nueva palabra en el inventando léxico palabras de Mañanas de la X. Porque sus letras no tienen sentido político. Ah, bueno, y también por allá Tom Morello se agarró con los fans. ¿Ah, sí? Sí, que había mucho fans. Bruto. ¿Ah, sí? Damn. Tom Morello, para quienes no saben, es el guitarrista de una banda muy importante llamada Rage Against the Machine. Duro, dijo. Los fans muchas veces no son lo suficientemente inteligentes para saber de qué se trata la música que está escuchando. Ajá. Porque le reprocharon su parte ideológica y política y él les dijo como, ¿alguna vez han escuchado realmente a Rage Against the Machine? ¿Las letras de la canción? Porque siempre ha tocado esos lugares. Entonces dicen como, hey, primero escuchen y después digan, pero sí les dijo brutos. Dijo, la economía, dice alguien más, la economía mueve más. Ningún músico va a dejar de vivir como rey por la gente del común. Alguien más me dijo, no son tan importantes como creen, Alejo. Y sí, ahí estoy, y sí. O sea, tú escuchas la canción y tan chévere como suena, pero no. Alguien más me decía, los artistas no son tan influyentes como antes. Beyoncé, por ejemplo, restó votos. Alguien más me dijo, la verdad, el tema de Diddy fue fundamental. Vivo aquí en Nueva York y sé por qué se lo dijo. Oh. Me escribió también alguien que decía, antes la música tenía sentido social, político y económico ambiental, ya no influencia opinión. Cristian me escribió, el efecto Diddy. Ah, hay varios. Sí. ¿Qué dicen eso? Alguien más me dijo, porque son unos vendidos. Les va a caer la maldición de Beyoncé. Alguien más me dice, porque los músicos ricos no influyen en las decisiones del día a día de un pueblo pobre. Ok. Otro me dijo, porque la mayoría apoya la agenda woke y la gente se aburrió de eso. ¿Tú crees que acá en Colombia existen artistas que influyen políticamente? No. No creo. Creo que a los artistas los instrumentalizan para generar algún tipo de reacción emocional o para crear algún tipo de expectativa u opinión. En Estados Unidos, como dice Andrés, no queda en el aire la posibilidad de que haya un canje, un trueque o alguna cosa, o que estén esperando algo a cambio, porque estoy de acuerdo con ese oyente que decía que no están muy pendientes ni muy que a esos artistas que están tapados en la plata no les interesa el público en general, es puro cuento. Entonces allá uno sabe que en algún momento ese contacto político le va a servir a ese músico para X o Y. En Colombia yo siento que el músico tiende a ser mucho más honesto en su intención política y en su necesidad de expresarla públicamente. Y los políticos se aprovechan de eso y le sacan toda la ventaja. Okay. Y el artista no se da cuenta de que está siendo manipulado o instrumentalizado. O sea, se monta en esta idea de que voy a sacar adelante este proyecto cultural, esta idea, porque es importante para el público, pero como está tan desestructurada el negocio, sobre todo en el tema musical, como está tan poco organizado, como hay poca estrategia detrás de lo que un artista puede llegar a decir en redes sociales y ese tipo de cosas, entonces no se miden las consecuencias posteriores a el triunfo o la derrota de ese político. Uh-huh. Y lo que en un momento inicial parece ser un capital digital o publicitario muy interesante termina volviéndose en su contra de formas que pueden ser vistas desde lo estratégico como muy evidentes o inminentes o como muy obvias, pero que a la luz como de la pasión y de la fiebre política no se alcanzan a ver. Pero en el caso, por ejemplo, de una Taylor Swift, usted cree que lo de Taylor no fue un tema muy pensado estratégicamente, es decir, que no hubo 10 personas ahí mirando cómo iba a comunicar, por dónde iba a comunicar, qué iba a decir y, por supuesto, qué iba a pasar después para la carrera de Taylor Swift cuando Kamala perdiera. Eso todo está sobre la mesa, sin duda alguna. Imagine Dragons en las mañanas de la X con los muy buenos días, Catalina. Buenos días, feliz jueves. Yay, ya casi se acaba la semana. Aferrémonos. Uy, ¿qué te iba a decir? ¿Cuál fue la aplicación que borraste este año? ¿Cuántas aplicaciones borraste? ¿Borraste más de una aplicación? Borré jueguitos. ¿De tu celular? Porque este año me dediqué a jugar en el celular. ¿Cuál? Borré muchos jueguitos. Pero no, los jueguitos como de antes. Angry Birds. Okay. Candy Crush. Entonces ya cuando me trababa en uno y no pasaba el nivel, borraba y instalaba otros. No te creo, tramposa. Apuesta con caballos, bella. Entonces borró las aplicaciones, las que perdía plata. Hípica. Jueguitos, entonces. Sí. De resto, no, soy como muy básica en mis aplicaciones y las que uso como cotidianamente. Perfecto. Sí. ¿Cuántos juegos borraste? Yo creo que unos 12. Tenías 12 juegos. No, o sea, ponía uno, sacaba otro, ponía uno, sacaba. No los 12 al tiempo, tampoco. No puedo, no me da el tiempo. ¿Tú sabes qué es la gamificación? Gamificación. No. Gamification. No. ¿El gamification? Ah, no. ¿De gamines? No. El gamification es un. Es un proceso. La gamificación es una técnica de aprendizaje que aplica elementos de los juegos en otros ámbitos para motivar y enseñar de una forma muy lúdica. Está Proviene muy del inglés game y fue acuñado en 2002 por el programador de videojuegos británico Nick Pelling. Se utiliza en el ámbito educativo y empresarial para mejorar la absorción de conocimientos, mejorar habilidades, recompensar acciones concretas, incrementar la motivación y favorecer la participación. Algunos elementos que se utilizan en la gamificación son la recompensa, el estatus, los logros, la autoexpresión, la competitividad y el altruismo. Chévere. ¿Qué es lo que tú dices que lo que hace? Varias aplicaciones, por ejemplo, la aplicación de movilidad, ¿no? Lo usa mucho. Si uno reporta accidentes, si uno reporta policías y demás, la aplicación le va dando a uno unos puntos. ¿Ah, sí? Y le va dando beneficios. Oye, no sabía eso. Lo hace la aplicación esta de compras que está tan de moda ahorita, compras baratas, también tiene unos jueguitos ahí. Ah, una ruleta. Exacto, todo eso es gamificación. Muy bien, Catalina, muy bien. No, que no piensen que estamos comprando ahí, estamos simplemente haciendo investigación de mercados. ¿Qué tan fáciles de gamificar son ustedes dos, chicas? No. Estoy seguro que sí. ¿Caen en la ruleta de Temio? No, sí, yo caigo fácil, sí. ¿Tienes la aplicación de Temio? Esa creo que también, esa también la borré, Alejo, porque me di cuenta que empecé a decir, bueno, un par de cositas, ¿no? Pues que son 5,000 en 5,000. Cuando me di cuenta en el carrito ya tenía más de un millón de pesos y fue como, what? No va a pasar. ¿Pero qué es esto? ¿Por qué entonces, le pasa a la gente? Ante la tentación, mejor me alejo y la elimino. Ya sabe. Muy bien, claro. Muy bien, perfecto. Muy bien. Como con los sex. ¿Usted qué tan gamificable es, Andrés? Yo soy muy gamificable. Depende de, sí, sí, sí. Yo, por ejemplo, ¿saben qué soy gamificable? ¿En qué? En ejercicio. Ok. Se te dan recompensitas y... Sí, la recompensa. Siempre estoy buscando que la medallita y la vainita... Y es una bobadita digital, pero está súper bien presentada y uno la busca y uno la persigue, ¿no? Hiciste tu sesión número 50 de remo, felicitaciones. Claro. Y así da la vueltica a la medallita en el celular y uno dice... Gané. ¿Sabes cuál otra aplicación lo hizo? Y yo caí ahí un tiempito, pero después dije, no más. Duolingo. Duolingo tiene sus días de racha. Entonces tienes que estar todos los días, así sea en una clase, y mantienes tu racha. Y entonces está Zafiro, el nivel diamante. Y si sí, tú... yo he visto gente en los conciertos que es como, no puedo perder mi racha, y se meten 5 minutos. Exacto, y entonces ya te ponen en un top con otros participantes, entonces tú, si tienes tu puntaje cercano al que va de primeras, ish, tú arrancas a darle hasta superarlo, porque tienes hasta cierto tiempo. Y si lo logras, eres ese más duro y te felicitan y te mandan. Pero ya hubo un punto que en serio me dediqué todo el día a ganarle al que me seguía y ya dije, no tengo que soltar esto y boté el celular a la pared. Mentira. Gamificación. En la X103.9 FM, ¿qué otra cosa son gamificables ustedes? ¿Hay alguna otra aplicación, Andrés, por ahí de pronto que usted utilice? TikTok. Hay un... Las rachas también son entre videos que se mandan. Ay, sí. Entonces, cuando tú le envías muchos mensajes a alguien. ¿Pero te felicitan por mandar mensajes? O te dicen como que vas a perder la racha, como que no la dejes caer. Oh, ¿en serio? Y eso después, sobre todo en TikTok. TikTok, de hecho, es la red social, yo creo, más... Gamificable. Gamificada. Esa cosa. Porque desde hacer lives, ¿no? Y llegar a cierto número de views o de espectadores, hacer, por supuesto, TikToks, compartir historias y demás, le van dando a uno sus tokens o sus emojis que le representan algún beneficio. Lo que pasa es que uno no se pone a detalladamente a revisar qué podría ser. Pero estoy en la racha de mandarle a esa persona especial que uno tiene, que le manda siempre cosas, sea un amigo, su novia, ese número de TikToks al día. Qué increíble, porque igual uno no gana nada. O sea, a veces es todo simbólico. Exacto, todo es simbólico. Exacto. Eso es lo más curioso de todo. Es muy chistoso. Bueno, ahí está, consumidos. Consumidos por la gamificación. por las aplicaciones. Uh-huh. Siga opinando, siga comentando. De pronto más adelante Alejo Gary y Cata Blanco en Sound City Extra recuperarán algunos de sus datos y de sus informaciones y de sus cuentos sobre las aplicaciones que han descargado y las comentan, que han eliminado, perdón, y las comentan en Sound City Extra. Y mientras tanto vamos con discos, vamos con música aquí Mañanas X. As you promised me that I was more than all the miles.